Fuiste dama que solo alcanzaron los que usaron por ti una escalera con peldaños hechos de papel arrancados de alguna chequera. Hoy se mira tu cielo en el suelo al pedirme que otra vez te quiera. Soy el mismo que quiso con flores conquistarte y llevarte ante el cura. Lindas flores que un día rechazaste pronunciando palabras muy duras, que tan solo serías la señora del que solo alcanzará tu altura. Siga igual de ambiciosa señora, que no cambie su estilo y su modo, con sus ojos mirando hacia arriba, con sus pies tropezando en el lodo, porque hoy tiene señora de nadie, de señora tan solo el apodo. Siga siempre mirando hacia arriba, aspirando a niveles mejores. Tal vez pueda llegar a ser más que el amante de grandes señores, porque yo me enredé con la joven vendedora de ramos de flores. Siga igual de ambiciosa señora, que no cambie su estilo y su modo, con sus ojos mirando hacia arriba, con sus pies tropezando en el lodo, porque hoy tiene señora de nadie, de señora tan solo el apodo.